Vamos a ponernos en pie y vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 127. Salmo 127, vamos a leer cinco versículos de este Salmo. Salmo 127. Dice la palabra de Dios de esta manera: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en manos del valiente. Así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Padre bueno, alabamos su nombre, Señor, y esta tarde, Señor, gracias por esa bendición, Señor, que nos da de poder reunir para oír tu palabra, Señor. Pedimos que tú bendigas a cada corazón, palabra pueda llegar, Señor, que pueda nuestro corazón aprender de ti. Y al mismo tiempo, Señor, oímos tu palabra, la entendamos, para que de esa manera te podamos conocer mejor. Y todo te lo pedimos en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Pueden tomar sus asientos. En esta tarde, mi intención es dar una ayuda o una especie de recomendación o consejo a los padres de cómo tener una buena relación, una sana relación con nuestros hijos, desde la infancia, a través de la etapa de la adolescencia y aún cuando ya son nuestros hijos adultos. Estos consejos, hermanos, no son exhaustivos. Con esto quiero decir, no se agotan. Es decir, hay mucho más, porque es un tema bastante extenso, como cuidar de nuestros hijos desde la pequeñez, desde tan pequeños hasta que ya son adultos, porque ya están crecidos. Entonces, no hay que cuidarlos, pero hay que hablar con ellos fuertemente muchas veces. Solamente voy a dar una, como dicen algunos predicadores, dicen dar una pincelada a este tema, porque como decía anteriormente, es bastante extenso. Incidentemente, para decirlo así, la mayor parte del contenido de lo que yo voy a hablar es un estudio que precisamente mi hijo fue el que me lo facilitó de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a sus clases que él ha dado. Hasta en este punto me siento yo muy orgulloso de poder yo platicar algo que ya él enseñó, y podemos decir que eso es una bendición personalmente para mí y para mi esposa. Con esto quiero decir, hermano, entrar a la introducción del Salmo. El título de este Salmo probablemente es una indicación que David escribió esto para su propio hijo, para Salomón. O pudo haber sido Salomón mismo, en quien tanto él se regocijaba, y cuyo nombre es Jeremías, o amado del Señor. Y eso lo vemos allí en el versículo 2, que es introducido. El versículo 2 dice: pues a su amado dará Dios el sueño. Este nombre es confirmado, para confirmarlo, en el segundo, en esa carta, el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 25, allí nos dice que el nombre es Jeremías, que es amado de Jehová, amado del Señor. La otra cosa que vimos también en el libro de Crónicas, en el primer libro de Crónicas, capítulo 22, versículo 9, dice que este varón era un varón de paz. Salomón era un varón de paz. Salomón, el nombre Salomón significa, tiene el significado de pacífico. Dice, y deriva de la palabra hebreo que nosotros conocemos como shalom o para paz. En Primera de Reyes hay una confirmación también en el capítulo 4 de Primera de Reyes. Allí dice que hubo paz en Judá y en Israel todo el tiempo o todos los días de Salomón. Inmediatamente podemos identificar la paz que por medio de Salomón se extinguió por 40 años. Fue su reinado, 40 años de paz donde Israel tuvo paz. Vamos al versículo 1, hermanos, del Salmo. Ahí vemos que la palabra clave es en vano. Si ustedes se fijan, si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás, o en vano, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar y comáis pan de dolor. Entonces, la palabra clave que podemos ver en ellos, que resuena tres veces, es la palabra vano. Quiere decir algo que no tiene, es una pérdida de tiempo, con otras palabras. Cuando no edifica el Señor nuestra casa, es una pérdida de tiempo. ¿Por qué digo esto? Porque vamos a hablar un poquito sobre la crianza de nuestros hijos. Es interesante, hermanos, algo que yo estuve investigando. La palabra en hebreo de Ben es un hijo. La palabra ba es una hija. Y la palabra bey es una casa. Y vienen de la misma raíz, baná, que quiere decir edificar. Y eso es porque los hijos y las hijas, su presencia en nuestros hogares edifican una casa o constituyen un hogar que es una familia. Eso es importante. Del mismo modo que las piedras y la madera construye un edificio, construye una casa, es exactamente la contribución que nuestros hijos hacen en la familia. Pero si Dios y su bondad no está presente junto con nuestros hijos, la labor puede ser muy difícil y casi imposible. El salmista reconoce que la dependencia en la providencia del Señor asegura valores de la vida doméstica, la vida en la casa, de la vida familiar. No solo eso, sino que guarda también nuestros negocios y nuestros trabajos. Queremos vivir para el Señor, queremos edificar una casa con unos hijos e hijas que conozcan la palabra de Dios, que conozcan lo que verdadero Dios hace en nuestra vida. Entonces, ¿cuál es la recompensa? La recompensa es de los hijos. Pues ellos son evidencia, hermanos. Ellos son evidencia de la providencia divina de Dios cuando estamos inculcándole las cosas de Dios, las creencias que nosotros hemos conocido. Dice la palabra de Dios allí, herencia de Dios son los hijos. Quiere decir que Dios nos ha dado un tesoro, porque es una herencia. Nuestros hijos son herencia de Dios que la hemos venido ahora a obtener nosotros. En el contexto histórico que ellos vivían, los hijos se convertían prácticamente en defensores. Cuando ya crecían, se convertían en defensores. Y es por eso que dice el versículo 4, como flechas que son bien dirigidas, como saetas, dice, en las manos del valiente, en la mano de los padres, en otras palabras, cuando son dirigidos, cuando son enseñados, cuando son crecidos en una manera en la que Dios quiere que nosotros crezcamos en nuestros hijos. Y es por eso que el salmista dice que si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican. Bienaventurado, dice, los que llevó su alcaba, los que llenó su alcaba. Quiere decir que tuvieron más de 2, 3, 4, 5 hijos. Dios a nosotros nos dio solamente 2. Posiblemente usted le ha dado un poquito más. Pero bueno, en ese tiempo la bendición normalmente era que los israelitas tenían muchos hijos. Yo recuerdo que mi mamá me decía, o que mi abuela dice que ella tuvo 15. Increíble, ¿no? Pero estamos hablando de 70, 80 años atrás. Muy diferente hoy en día. Pero aún así dice que los hijos también, dice el último versículo, los hijos aún se preocupaban y resolvían en muchas ocasiones los asuntos civiles. O sea, si aún en eso los hijos defendían a sus padres. Dice el versículo 5 que cuando dice, no será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Es decir, la puerta muchas veces se celebraba. Cosas que habían en la ciudad, cosas que se tenían que resolver ante los ancianos, y ahí estaban los hijos como defensores de los padres. Con esta base vamos a entrar en lo que nosotros llamamos el contenido que yo tengo aquí acerca de los hijos, de la crianza de los hijos. Y yo le llamo las 10 P's. Las 10 P's, porque me estoy refiriendo a los padres, las 10 P's de ser papá. En base a lo que hemos oído y leído en el Salmo 127, vamos entonces a la práctica, siempre dependiendo del Altísimo, siempre dependiendo de Dios. El título de papá se logra por medio de un proceso. Este proceso comienza, escuchen bien, este proceso comienza desde el embarazo, cuando el papá está presente. Es importante, que el papá esté presente. Todo el tiempo del embarazo es importantísimo. Y el acto de estar presente, hermano, pone el enfoque en la persona que viene, en el bebé, en el niño o la niña. Después de los 9 meses, estamos hablando de nuestros hijos y de nuestras hijas. La presencia del padre es muy importante, pues puede prevenir problemas. Está hablando de la presencia del padre en su totalidad. Puede prevenir problemas, puede cumplir aún las promesas y logros planeados durante el proceso del embarazo. Aún cuando el feto o el bebé está en el vientre de la madre. Dice que, de acuerdo a los pediatras y a las informaciones que yo obtuve, pediatras, personas que, doctores que trabajan específicamente con niños, el niño, ese feto, o ese bebé, se empieza a desarrollar su percepción durante la gestación, mientras que el bebé está en el vientre de la madre, ya en esa gestación ya el niño o el bebé comienza a desarrollar qué, desarrollar el oído, desarrollar el gusto, desarrollar el olfato, desarrollar el tacto, y tiene cierta capacidad de aprendizaje y de memorización desde el vientre, y es una gran influencia la madre en especial, una influencia muy grande. Y es por eso que en el tiempo del embarazo es muy recomendable que las madres oigan música, algo que sea bonito, algo agradable. Si es una música que alaba al Señor, mucho mejor. También porque ellos, aún en el vientre de la madre, están oyendo, están percibiendo lo que está sucediendo en el exterior. Cantos, sonidos agradables, música, etc. Se dice que son recomendados en esa etapa. So, de esa manera vamos entonces a ir. Yo tengo 10 P. 10 P de papá, para nosotros los papás. El primero es que papá es el proveedor. Papá es el proveedor. Los padres apoyan y proveen las necesidades físicas y emocionales de los hijos y las hijas. Y eso lo podemos ver lo que es en lo que hace respecto a la provisión. En 1 Timoteo 5:8, allí nos dice, porque Pablo, hablando de la iglesia, hablando respecto a deberes hacia los demás, y en este caso está hablando de las familias, dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. ¿Qué nos está diciendo aquí? Pablo le está diciendo a la iglesia que los padres, en este caso, tienen una responsabilidad de poder proveer para sus hijos. ¿Proveer qué? Proveer la alimentación, proveer un techo, proveer el abrigo, proveer su salud médica, proveer el bienestar en el sentido escolar, proveer desarrollo corporal para que el niño se desarrolle de una forma saludable. Entonces, esos son los puntos físicos en el bebé, en el niño. Pero también está lo emocional. Y cuando habla de emocional, está hablando de abrazos, de besos, de cariño, de poder hablarles, de poder oírlos, de poder identificarse con las necesidades. En este caso, cuando el niño va creciendo, puede tener aflicciones que él ha oído o a otra persona que haya visto. O aún cuando, si papá y mamá están discutiendo, ellos reciben todo eso en su ser. Ellos conocen. Entonces, todas esas cosas que ellos perciben, hermano, eso causa un efecto emocional en ellos. Yo recuerdo una experiencia que tuve con mi hijo. Fuimos a un juego de béisbol. A mí me encanta el béisbol. Pues yo lo introduje, le enseñaba. Y yo fui a ese juego, y ese juego él tuvo que lanzar. O sea, si fue el pitcher, fue el lanzador del juego. Pero ¿qué sucede? Que el juego, su equipo perdió. Y cuando íbamos de regreso a la casa, yo lo noté muy, muy triste. Casi lloraba. Y cuando llegamos a la casa, se sentó en la escalera, cerca del garaje donde teníamos nosotros, teníamos una escalera, y ahí se sentó y estaba sollozando. Y entonces yo vine y lo abracé y le dije, ¿qué es lo que sucede? Y empieza ya, me empieza a decir todas sus quejas, ¿no? ¿Y qué yo estaba haciendo? Yo estaba viendo la aflicción de mi hijo en ese momento. Yo estaba sintiendo hasta cierto punto lo que él sentía. Entonces yo empecé a hablarle. Dice, yo he jugado béisbol casi toda mi vida. Yo sé lo que es eso, pero no todos los juegos se pueden entender. Ya habrá muchos juegos. La intención aquí era que yo estaba respaldándolo y apoyándolo, porque yo veía el sentimiento que había en él, porque había perdido un juego. Pero dice, ya vendrán muchos juegos. Y así es el deporte. Hay unos que pierden y hay otros que ganan. Pero ese no es el problema, eso no es lo principal. Lo principal es que te divertiste en el juego. Tú te diviertes en el juego. No es solamente ganar, sino participar en el juego. Y ya que lo pude calmar un poquito, porque él entendió. Y eso es lo que estoy hablando, hermano. Nosotros tenemos que ir y sentir lo que ellos están sintiendo. Posiblemente, quizás usted ha tenido esa experiencia con los hijos, con las hijas. Pero eso es importante para ellos, porque usted se identifica con las aflicciones o con los sentimientos, con las emociones que en ellos se están generando. Y cuando nosotros vamos y lo apoyamos, es muy importante para la vida de ellos. Segundo punto, o segunda P, el papá es protector. Protector, los padres aseguran la protección de sus cuerpos, de sus mentes y de sus espíritus, de hijos e hijas. Nosotros podemos ir a la oración del Salmo 121, cuando el salmista decía, miré o alcé mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Decía el salmista, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No debe de faltar en nuestro protector, porque Dios es nuestro guardador. Y nosotros, hermanos, nosotros somos los guardadores por medio del Espíritu de Dios, los guardadores de nuestros hijos. Sin embargo, no nos libra de nuestras responsabilidades. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. Desde los primeros pasos, hermanos, que el bebé da, estamos cuidándolo constantemente, y a medida que ellos van creciendo, se caen, se levantan, ellos aprenden a caminar, pero ahí estamos nosotros. De una manera u otra, nosotros siempre estamos protegiendo, ese es nuestro deber, en los primeros pasos. Pero eso continúa a través del crecimiento de ellos, no solamente cuando son niños, sino ya cuando ya son adolescentes, los padres tenemos esa responsabilidad. Tenemos que ver quiénes son sus amistades, porque queremos proteger quiénes son sus amistades, con quién andan, cómo emplean su tiempo, qué actividades están ellos recibiendo o están haciendo, qué actividades están haciendo. Conocemos todos, sobre todo hoy en día, que tanta cosa como es el con ese dichoso teléfono, que es una bendición, pero también puede ser algo muy negativo. Tenemos que estar mirando constantemente qué es lo que están viendo nuestros hijos. Conozco a los maestros. Ya ve que en las escuelas se están haciendo muchas cosas raras hoy en día. Que aquellos niñitos que se creen niñitas, que esto es muy normal, ¿qué es eso? ¿En qué parte de la Biblia nos enseña eso? Tenemos que tener cuidado. ¿Quiénes son los maestros? ¿Qué libro están usando para enseñar a nuestros hijos? ¿Le estamos nosotros asistiendo, leyendo historias que traigan la verdad de Dios? Eso es importante para nuestros hijos. Aún pienso yo, ya mis hijos están mayores. Pero ahora tengo que ver por los nietos. importante. A los adolescentes tenemos que animarlos a que entiendan y a que conozcan la verdad de Dios. Es importante. ¿Cuáles son los intereses de nuestros adolescentes? Queremos investigar, queremos saber, para ver en dónde están viviendo, cómo se están moviendo. Tenemos que investigar a ellos. Esa es la P número dos. La P número tres. Nosotros, los padres, somos los pastores y los sacerdotes de nuestros hijos. Los padres son claves en el desarrollo de la fe de sus hijos y de sus hijas. El Salmo 23, del 1 al 6, es clave. Este Salmo nos identifica a nosotros y a nuestro Señor Jesucristo. Pero también es un modelo a seguir e imitar para que nuestros hijos crezcan y se desarrollen su fe y desarrollen su fe cristiana. Hay algo muy importante que tienen los hijos, hermanos. Ellos son imitadores. ¿Sabía eso? Ellos imitan. Imitan a mamá e imitan a papá. Imitan todo. Pero es mejor que nos imiten a nosotros, que les estemos dando buenos reflejos de nuestra vida. En el Salmo 23, y ellos aprenden rápidamente, tienen un cerebro que es como una esponja, sobre todo los pequeños. Se dice que del 1 a los 5 o 6 años, dice que es una etapa de los niños en los que ellos captan todo, pero de una manera singular, excepcionalmente. Entonces tenemos que ver qué ejemplo les podemos dar a nuestros hijos. Tenemos hijos de esa edad. Aprenden rápidamente. Ese salmo habla de proveer, habla de dar dirección y habla de mi comunión con Dios. Nosotros somos espejos, hermano. Somos espejos claros, somos espejos muy claros de nuestros hijos. Si yo dependo de Dios, ellos lo van a saber. Si yo sigo la dirección de Dios, si yo sigo las cosas que alaban a Dios, ellos también van a seguir en esa dirección. Lo digo en su mayoría. Va a haber siempre un 95% que sí, que todos reciben y acogen aquello. Y hay un 5% que quizás no. Pero bueno, esas son las excepciones. Y hay excepciones. Son seres humanos. Y no somos perfectos. Siempre vamos a tener deficiencias. Pero debemos de darle dirección a nuestros hijos. Otra cosa que ellos ven es, ¿tengo yo intimidad con Dios? ¿Tengo comunión con Dios? Las probabilidades de que ellos desarrollen la fe, o nuestra fe, la fe cristiana, las verdades bíblicas, son inmensas cuando nosotros estamos en la voluntad de Dios. Cuando le enseñamos las cosas del Señor. Proverbios 22, 6. Muchos de ustedes lo conocen. Proverbios 22, 6. Dice allí, enseña al niño en el camino de Dios. Dice, cuando esté viejo, no se apartará de él. Ahora, eso no es una promesa, pero es un principio. Y esa es la enseñanza que le debemos dar. Instruye al niño en su camino y cuando sea viejo, no se apartará de él. Como decía anteriormente, no necesariamente eso es una promesa al 100%, pero sí es un principio que debemos de dar a nuestros hijos. La P número 4. Nosotros somos los profetas. Nosotros somos los que pronosticamos la vida y los mensajes que nuestros hijos reciben. Los padres recuerdan a sus hijos cuáles son los resultados y las consecuencias de sus acciones y sus inacciones. Una vez más, referente a Proverbios, Proverbios 22, una vez más, Proverbios 22, 2 y 3, que el Proverbio 22, 2 y 3 nos dice: el rico y el pobre se encuentran, el rico y el pobre se encuentran. A ambos, dice, lo hizo Dios. A ambos, al rico y al pobre, los hizo Dios. El alzado ve el mar, ¿y qué hace? Y se esconde. El alzado ve el mar y se esconde. Mas los simples pasan y reciben el daño. ¿Qué nos está diciendo Proverbios? Está diciendo que les debemos de avisar a nuestros hijos, instruirlos, darle y decirle: estas cosas suceden si no vas en el camino recto que dice Dios. Estas cosas te hemos enseñado y estas cosas es donde te debes dirigir. Por ese lugar, por ese camino es el que tienes que ir. No tomes este otro camino. Y si ellos escuchan, eso es sabiduría y la sabiduría, pero tiene que recibirla de nosotros. Tenemos que darle los resultados y las consecuencias de las acciones malas y de las que no hacen cuando las deben de hacer. Gálatas 6, 7 y 8 nos dice allí que todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y continúa y dice: todo el que siembra para la carne, de la carne siega corrupción. Y si siega para el espíritu recibe vida eterna. Por los pequeños, la mayoría de las veces nosotros tenemos más control. Sin embargo, los adolescentes son un poquito más rebeldes. Y en la mayoría de los casos, los hijos adultos aún son peores. Entonces, tenemos que tener cuidado. Nada como aprender de los viejos. Amén. Nada como aprender de los viejos. ¿Sabes por qué? Que nosotros teníamos un dicho en Cuba, posiblemente ustedes lo han oído también en el país. Dice que es mejor aprender en cabeza ajena. ¿Por qué? Porque esa persona ya ha recibido un castigo, ha recibido algo que no es bueno, porque cometió un error. Y cuando la persona viene y me dice: no, porque no hagas eso, porque eso me ocurrió a mí. Entonces, eso es una advertencia para nosotros. Y de lo mismo con los hijos. Tenemos que decirle: mira en cabeza ajena, mira lo que le pasó a fulano, mira lo que le pasó a mengano, para que ellos también aprendan. Enseñémosle a evaluar las diferentes alternativas, hermanos, y las diferentes opciones. Y que nos enseña, y que nos enseña las escrituras, principios y promesas. Proverbios 14, 12. Proverbios 14, 12, estamos hablando del libro de Proverbios, un libro que tiene mucha, mucha sabiduría, y lo escribió precisamente el hombre más sabio que ha existido en la tierra, aparte de Cristo, porque Dios le dio la sabiduría a los hombres. Proverbios 14, 12 nos dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, al hombre le parecen rectos, pero dice, son caminos de muerte. Si van a ver las consecuencias, ¿quién mejor que nosotros para que le podamos advertir, para que le podamos decirle: cuidado, no vayas por ahí, porque eso es camino de muerte? Ahora vamos a la P, número 5, la P de papá. Los padres supervisan, los padres presiden sobre todas las actividades del hogar, ¿sí o no? Y a veces se nos sale de las manos los hijos, pues no presidimos aquí tampoco, porque a veces no conocemos cosas que hacen. Pero es nuestra responsabilidad, los padres conocen bien los intereses, conocen las habilidades, y conocemos las debilidades también. ¿Por qué? Porque nosotros hemos pasado por ello también. Nosotros la hemos experimentado. Entonces, la lógica es que tenemos que avisarle, tenemos que decirle, tenemos que hacer juicio cuando hay que hacer juicio. Tenemos que enseñarle. La lógica nos dice en los evangelios que Jesús debió haber pasado gran tiempo concentrándose en las multitudes. Cada vez que leemos el evangelio dice que Jesús y las multitudes le seguían. Y como veía las multitudes que tenían necesidades, él quería satisfacer todas esas necesidades. Después de todo, él solo estaría tres años y medio en la tierra. El Señor tenía que trabajar y tenía que trabajar con sus discípulos. Era un corto periodo el que él iba a estar aquí. Y tanta necesidad que había. Sin embargo, el Evangelio de Marcos muestra alrededor de, yo conté 678 versículos. El comentario que yo estaba leyendo está, según el comentarista, dice que eran 550 versículos, que habla de su ministerio. 282 versículos se relacionan con las multitudes. Los otros 268 ilustra su trabajo con sus discípulos. Era mucho tiempo que él pasó con sus discípulos. Tanto tiempo que tan pocos discípulos. Es increíble, ¿no? Incluso le dio mucha atención a Santiago, a Pedro y a Juan. Ahora, el Señor se concentró en unos pocos con el fin de una preparación. Los estaba discipulando, les estaba enseñando. De la misma manera con nuestros hijos, hermanos, nosotros tenemos que tomar cuentas en el asunto y guiarlos, enseñarlos, discipularlos en muchas ocasiones. El Señor se concentró en unos pocos y era precisamente para una buena preparación por la obra que ellos tenían por delante cuando el Señor se fuera. Y lo vemos inmediatamente en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. ¿Qué sucede con Pedro? Pedro da un mensaje y dice que 3.000 personas se convirtieron. Sirvió, funcionó lo que Cristo hizo. Bueno, porque ellos estaban guiados por el Espíritu Santo. Y nosotros tenemos esa responsabilidad con nuestros hijos de poderles enseñar y guiarlos para que ellos también se desarrollen en las cosas del Señor. Como padres conocemos que el interés principal es discipular a nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos, en el hogar, en la calle, como quiera que estemos. Conocemos sus habilidades, conocemos su potencial, pero también conocemos sus debilidades, cómo podemos nosotros actuar con ellos, en qué manera nosotros le podemos ayudar, porque eso es lo que sucede. Cuando hay debilidades en nuestros hijos, nosotros tenemos la responsabilidad de ir y ayudarlos. Bien, voy a tomar una pausa. Juan en los primeros 5, Pedro, te ha hecho pensar en un papel como padre. ¿Hablar, no? No tengan pena, Dios. Juan en los primeros 5 han pensado, o quizás no lo estás haciendo. No hay ninguno. Bien, vamos entonces a los otros 5. 6. Los padres son los presentadores. Los padres presentan a sus hijos y a sus hijas al mundo afuera. Fuera del hogar, tenemos que presentar y enseñar y decirle: esto es lo que sucede aquí afuera. Estoy hablando ahora de los adolescentes. Ellos entrenan, los padres entrenan sus talentos. Si tenemos algo que nosotros conocemos a los hijos, ¿quién es? Ayúdanos, fortalezcanos, guíenos. Es muy importante. Ellos entrenan sus talentos y dan su testimonio de fe. Lo que recibieron en el hogar. Y aquí les voy a dar un versículo que el Señor les dijo a los discípulos cuando ya se iban. En el capítulo 28 de Mateo, nosotros lo conocemos, de Pablo y el Señor Jesucristo, dice, capítulo 28 de San Mateo, del 18 al 20, les dice, toda potestad me es dada. Dice, y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles las cosas, porque guarden las cosas que yo les he enseñado, y yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y es importante, hermano, que nosotros podamos enseñarle a nosotros. De la misma manera que Cristo presentó a sus discípulos al mundo para que fueran allá y predicaran el Evangelio, esa responsabilidad está en nosotros también, de poderles enseñar a los hijos de cómo se debe de conducir el hombre y la mujer. Pero hablando ahora de los adolescentes, ¿cómo ellos se pueden conducir en este mundo afuera? Es un mundo enfermo, es un mundo que tiene necesidad del Evangelio, tiene necesidad de Cristo. Me viene a la mente, casi nosotros recién convertidos, ¿no? Creo que fue cuando nosotros prácticamente teníamos unos meses casi un año. Nosotros en la iglesia en donde nosotros nacimos, siempre estaba muy activa la iglesia. Y recuerdo que había la iglesia soportaba misiones, así como nosotros lo hacemos aquí, pero también soportaba orfanatorios. Y había orfanatorios en Tijuana y había orfanatorios en Ensenada. Me recuerdo que nosotros hicimos el hincapié de ir y llevarles alimentos a los orfanatorios. Me recuerdo que mis hijos, estoy hablando mi hijo tenía 5 años, mi hija tenía 10. E inmediatamente ellos se movieron y empezaron. Entonces, yo veía esas cosas, digo, qué cosa tan linda. No, desde muy pequeño comenzamos a inculcarle la necesidad de ayudar a nuestro prójimo. En este caso eran los niños que no tenían la bendición de tener a sus padres con ellos. Ellos aprendieron esa lección. Tanto fue así, hermano, que cuando ellos estaban en el colegio, que eran ahora ya tenían, ya era prácticamente salieron del high school y inmediatamente comenzaron en el college, en Santa Cruz. Primero la hija, porque es mayor, es de 5 años mayor que el hijo. Ella primero, y luego mi hijo, cuando le tocó ir al college en Santa Cruz, había un colegio cristiano, se llamaba Bethany College. Y ellos, me recuerdo que inmediatamente ellos me decían, me daban la noticia de cómo ellos iban y ayudaban a los campesinos en Watsonville. Hay mucho, quizás ustedes conozcan en Watsonville, hay mucho terreno allá donde se le ayuda a los campesinos, donde hay muchos campesinos. Y entonces ellos, por medio del colegio, ellos iban y ayudaban a los campesinos. Yo digo, ¿qué cosa tan preciosa, no? Y estamos hablando ya de muchos años. Y ellos aprendieron la lección. Ellos aprendieron la lección. En lo personal, yo me sentía muy agradecido con Dios, y mi esposa, por lo que, cómo el Señor nos ha traído y cómo el Señor nos ha ayudado a traer a nuestros hijos de esa manera. Cuando yo salía en viaje hacia Cuba, mi hijo dirigió el taller donde el negocio que yo tenía. Él lo dirigió por 2 semanas. Cuando ese negocio, también mi hija participó y me ayudaba en la oficina. Una cosa muy preciosa que yo recibí era que los clientes, cuando yo regresé del viaje de Cuba, me decían, ¿qué? Te felicito porque tienes unos hijos muy, muy gratos, que se comportan de una manera muy, muy inteligente, se comportan de una manera buena. Yo decía, gracias, Señor, por esa bendición que me has dado. ¿Por qué? Porque gracias al Señor, nosotros, aunque dando tumbos aquí y allá, porque no somos perfectos, pero sin embargo, el Señor obró en la vida de nosotros primeramente y luego en la vida de ellos. Que guarden las cosas que os he enseñado, dice el Señor a sus discípulos. Entonces, hagamos nosotros, los padres, lo mismo con nuestros hijos. La P número 7, nosotros somos los que prometemos. ¿Cuántos prometen a sus hijos? Yo les he prometido muchas cosas a mis hijos. Y algunas las he cumplido, la mayoría, pero en otras he fallado, porque somos humanos. Los padres dan a sus hijos algo y a sus hijas algo para proyectarse hacia el futuro, hacia la vida que viene, hacia el futuro. Promesas, promesas. Ellos deben de cumplir con su palabra. Tenemos la responsabilidad de cumplir con nuestra palabra, ¿no? Para aumentar la confianza y para aumentar la seguridad a nuestros hijos. Eclesiastés 5, vamos al libro de Eclesiastés, capítulo 5. Eclesiastés 5, versículo 5 y 6. Nos dice, mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar ni digas delante del ángel que fue ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. ¿Sabes por qué, hermano? Que primeramente daña nuestra autoestima cuando no hacemos lo que prometimos. Eso pasa algo en nosotros. Daña nuestra imagen y daña nuestra estima. Cuando no cumplimos, puede causar confusión a los hijos. Puede causar confusión, puede causar frustración, puede causar desconfianza y puede alimentar hasta rencores en nuestros hijos. Eso es importante, que cuando nosotros hagamos una promesa a nuestros hijos, la cumplamos. Dios promete y Dios cumple. La palabra de Dios dice en el libro de Isaías, en el capítulo 55, nos da una nota muy importante acerca de su palabra. Dice que su palabra no regresa a él vacía. Hará lo que Dios quiere y prosperará en aquello para que lo que Dios la envió. Imitemos, hermanos, el carácter de Dios. Esa es promesa de Dios. Y ese es el efecto que ha tenido en nuestra vida, porque la palabra dice que nosotros hemos nacido de la palabra. No hemos nacido de oro, plata, sino de los aquellos corruptos, sino de la palabra de Dios, habla de nuestra salvación. Entonces, lo que prometamos, un plan a nuestros hijos. La P número 8. El papel de los padres no es todo muy popular. Los padres no son muy populares con los hijos en muchas ocasiones. Una manera de medir el éxito de los padres es cuando los hijos comentan a lo largo del tiempo. Dice, ellos dicen, aquello no me gustó. Lloré a veces, sufrí. como que no me gustó lo que me dijo, no me gustó la manera que me trató. Me trató un poquito fuerte. Dice, yo no merezco eso. Dice, pero a largo tiempo, dice, a largo tiempo, aquello que no me gustó, pero mi padre decía, mi padre dice que yo ahora tengo la razón. O mejor dicho, no me gustó, pero ahora me doy cuenta de que mis padres tenían la razón. Y eso es que ellos pueden admitir que había consecuencias, había disciplina, había que ser disciplina. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 13, una vez más, libro de Proverbios, Proverbios 13, versículo 24. Proverbios 13, 24, dice la palabra de Dios, el que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, temprano lo corrige. ¿Ven? So, papá me hizo esto, papá me hizo lo otro, pero después de un tiempo dijo, papá tenía razón, y ellos lo admiten. Otra cita de la disciplina está en el libro de Hebreos. Ustedes posiblemente ya lo conocen. En el libro de Hebreos, el capítulo 12, del 5 al 6. Dice allí, capítulo 12 de Hebreo, versículo del 5 al 6. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo el que recibe por hijo. Pues es cuestión de disciplinar a nuestros hijos. El versículo 11 del mismo capítulo 12, versículo 11, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ellas han sido ejercitados. Entonces, los hijos dicen, no me gustó, pero papá tenía razón. Hable, dígale el por qué ha sido disciplinado. Y dígale, no solamente por qué lo disciplinan, sino dígale para qué lo disciplina. Amén. P número 9. Ya estamos terminando. P número 9. El pelotero del juego. Papá es el pelotero, el que juega con la pelota. Los hijos deben identificar a sus padres con diversión. Cuando juegan con sus hijos. Los hijos deben identificar a sus padres con diversión. No solamente con el trabajo y las responsabilidades y lo que tienen que hacer aquí y allá, con las cosas del hogar, las tareas de la escuela. Los niños y los jóvenes, hermanos, aprenden también jugando juntos. Juntos con ellos. Y yo pienso, hermanos, eso es un recuerdo muy bello. En nuestra vida, por lo menos en lo personal, yo recuerdo, ¿no? yo diría que tenía como 6 años, quizás, 5 o 6 años, 7 a lo más. Yo me recuerdo que mi papá me llevó en una ocasión a jugar. Mi papá era muy ocupado, pero esa vez él me llevó a un juego donde allí jugaban ya hombres y jovencitos y yo estaba detrás de mi papá, yo estaba viendo el juego, cómo mi papá jugaba. Yo recuerdo que hubo un batazo y la pelota de mi papá me cogió la pelota y yo me quedé asombrado de cómo mi papá jugaba. Y eso quedó en mi memoria. Y eso me causó a mí tanta alegría, tanto fue que desde ese momento en adelante el béisbol para mí era la pasión, era mi juego favorito. Y esas cosas quedaron en mi mente, hermano. Una vez también con mi hijo, cuando yo salí del hospital en el año 85, me sacaron un tumor del lado derecho y como las 2 o 3 semanas mi hijo estaba en la casa y estaba enseñando ajedrez. Yo qué sabía de ajedrez, pero empecé a aprender con él. Y aquello, esos recuerdos me traen a mí tantas emociones, tantas cosas ligadas al corazón de alguno. Que yo digo, qué bueno, ¿por qué? Porque ahora yo jugué con él cuando él era pequeño, yo jugaba, llevaba mis juegos, participaba con él, tenía esa comunión con mi hijo. Pero ahora, ya de adulto, ahora mi hijo me está enseñando a jugar al ajedrez. Digo, qué cosa más linda, ¿no? Cuando podemos tener, porque es diversión. Los niños juegan y ellos entienden. Y cuando ellos se divierten con su papá. Y eso es importante, hermano, que ellos se diviertan con sus padres, tanto su mamá como su papá. Juan 21, el Evangelio de San Juan, el capítulo 21, del 1 al 15, y no voy a detenerme mucho. Y esos son momentos de diversión. En ese pasaje, ese pasaje dice que los discípulos se fueron al mar a pescar, el Señor ya había resucitado, pero como que los discípulos todavía estaban, como decimos nosotros, estaban verdes, no estaban maduros todavía, estaban verdes. Todavía tenían que tumbarlos de la mata. Y ellos se fueron a pescar. Y de repente el Señor desde la playa, allá los llama. Y les dice, vengan, hijos, vengan, hijitos. Y aquí tengo un pescado. Vamos a desayunar. ¿Se recuerdan ese pasaje? Vamos a desayunar. Dice que Pedro se puso su ropa y se tiró al mar y se atoró nadando. Allá después todos los discípulos se reunían. Y yo me imagino, qué momento tan divertido, ¿no? Todos los discípulos y el Señor estaban allí y estaban comiendo un desayuno, porque dice que era casi de madrugada, el Señor los llamó. ¿Y sabe lo que sucedió allí? Si ustedes no recuerdan, el Señor le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que a estos? ¿Se recuerdan de ese pasaje? 3 veces le preguntó el Señor. Y yo pienso que en ese desayuno, el Señor estaba restaurando a Pedro. Y eso fue un momento de diversión, un momento tranquilizador para Pedro. Porque Pedro, en semanas anteriores, lo había negado. Y dice que Pedro lloró amargamente. Y ahora Pedro es restaurado una vez más a la comunión con Dios. Momentos memorables en la mente de nuestros hijos cuando nosotros jugamos y nos divertimos con ellos y los enseñamos. Es muy importante para la vida de los bebés. Y eso también alimenta su vida espiritual. Papá, mujer, conmigo, nos divertimos. Eso es sano, eso es saludable para la vida de nuestros hijos. El apel número 10, ya no voy a cansar más. El apel número 10, papá es el pan dulce. ¿Toma un dulce? Sí. Papá es el pan dulce. Ser padre es como ser el pan dulce en la vida de sus hijos. Es el pan calentito que sale del horno. A mí me gustan las conchas, entonces yo aprendí a comer el pan mexicano aquí en los Estados Unidos. No conocía ese, conocía otros panes en Cuba, pero yo conocí el pan mexicano acá. Decía el pan mexicano, pero si el pan estamos en los Estados Unidos, ¿cómo que el pan mexicano? Que así lo hace en México. El pan dulce de la vida de los hijos somos nosotros. listo, dulce, caluroso, como el aroma de un pan recién horneado. Efesios 5.2. Vamos a ir a Efesios 5.2. ¿Lo tienen? Efesios 5.2. Vamos a hacerlo desde el 1. Efesios capítulo 5, del 1 al 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, en olor fragante, así como el pan humeado, como ese rocito bien calentito para tomarlo con tu café con leche. Y es interesante, en el libro de Levíticos, hermano, en el libro de Levíticos, en los primeros capítulos, es decir, del 1 al 3, del 1 al 3 de Levíticos, donde muchos de los sacrificios no eran solamente sacrificios por el pecado, sino que había ofrendas, solamente ofrendas de agradecimiento, ofrendas que eran quemadas, y eran diferentes ofrendas, eran de cereales, de otras cosas que no eran necesariamente de animales. Pero en esos versículos dice que esos versículos eran de olor grato a Dios y no tenían relación ninguna con el pecado. O sea, esas ofrendas eran ofrendas que el pueblo traía. Habían ofrendas del pecado, pero esta ofrenda no tenía ninguna relación con el pecado. Y eso nos hace a nosotros pensar que esto es una verdad teológica. Cristo no tenía pecado. Cristo era perfecto delante de Dios y delante de los hombres. Y Cristo dio su vida en ofrenda por ti. Y esa es la ofrenda que nosotros podemos dar a Dios, de olor grato en nuestra vida. Debemos enseñarle a nuestros hijos nuestra vida, que ellos también conozcan que somos gratos a Dios, que somos gratos a Él. Al igual que nuestra vida para Dios y para nuestros hijos, debe de reflejar ese olor grato como ofrenda de amor hacia ellos también. Ofrenda hacia ellos en la manera que nosotros nos comportamos. Que ellos sientan el calor, los abrazos, los besos, el cariño, los halagos y muchas veces que podamos gratificarlos, reconocer cuando ellos han hecho cosas lindas, que no lo pueden darle una gratificación. En conclusión, hermano, la pregunta es, ¿cuál de estas mencionadas te gustaría o nos gustaría mejorar en nuestra vida de papá y de mamá? ¿Qué nos gustaría quizás agregar a esa lista? ¿Qué nos gustaría? Son 10 P: proveedor, protector, pastor y guía, profeta, presidir en la vida de nuestros hijos, presentarlas a ellos, prometedor, hacer las promesas y cumplirlas. Muchas veces somos pesados, muchas veces no nos quieren, pero ellos conocen que nos vienen. ¿Cuántos somos los que llevamos a los hijos a jugar? Somos los peloteros. ¿Y cuántos de nosotros somos pan dulce, pan sumido? Pongámonos en prueba. Padre, gracias, Señor, por lo que nos has enseñado a través de tu palabra, Señor. Sabemos que el hogar, Señor, la casa, no se puede construir si no estás tú presente, te pedimos que te decía que no hayas hablado a nuestros corazones, que haya ciencia, que nosotros podamos corregir y que tu bendición, Señor, sea con cada uno de nosotros, que tu espíritu, Señor, nos mueva a hacer lo que tenemos que hacer en las diferentes vidas, Señor. Gracias, Padre, por tu palabra, gracias, que nos das esa oportunidad de poder, Señor, mirar en ella, entenderla, Señor, y así, de esa manera, conocerte mejor. Tu palabra dice que se alabe el hombre en entenderte y en conocerte, porque eso le agrada a mí. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por la gracia por mi hermano. Y que ellos, Señor, atesoren lo que se ha hablado a través de tu palabra. Gracias, gracias, Señor. Y mi nombre es Jesús. Amén.